Hola, me llamo Daniel Lescano y soy vocalista de Flor de Piedra y quiero mandar un gran saludo y un gran cariño para toda la gente de Miami.